Cantón 92.1 de FM, transmitiendo desde el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Teléfono 516-9776 y 951-106-4152. Radio El Plantón, una frecuencia perteneciente al Centro de Comunicación Social CENCOS, Prensa y Propaganda de la Sección 22. Por el derecho a decir. Por el derecho a decir. Por el derecho a decir. Por el derecho a escuchar. Por el derecho a escuchar. Por el derecho a escuchar. Por el derecho a escuchar. Por el derecho a escuchar. El clavo. Clava la clave. Clava la clave. Clava la clave. Clava la clave. Clava la clave. Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio realizado por las integrantes de Palabra Radio, para ti que escuchas Radio Plantón. Dedicado a Maite y a Natalia, en recuerdo de Carlos. Recuerdos, olores, sonrisas, personas, etapas, alegrías, tristezas, corajes, temores. Logros, alcances, encuentros, aprendizajes, la radio, y en especial la comunitaria, es todo eso y más. Hacer radio comunitaria es hacer vida, es encontrar caminos para transitar por el tiempo y el espacio. La radio comunitaria nos acerca en la distancia, nos permite abrir los horizontes. Hacer radio comunitaria es compartir, construir en conjunto. Vivir la radio comunitaria es vivir en comunicación con las y los otros, es alimentarse del encuentro constante. Aprender radio comunitaria es aprender una forma de ser, sentir los sonidos, conocer sus olores, mirar sus colores. Es abrirse a una nueva forma de escuchar, a muchas formas de hablar con y sin palabras. Enseñar radio comunitaria es dar una parte de uno mismo, es reconocer aprendizajes en los aprendices. Desde la radio comunitaria uno habla con los otros, no para los otros. La familia de la radio comunitaria es extensa, amplia, geográficamente dispersa y muy variada. A través de una radio comunitaria uno puede ser libre, puede ser crítico, puede ejercer sus derechos, puede comparar realidades y formar criterios. Hacer y escuchar radio comunitaria es mirarse en un espejo, ver la vida reflejada, los temas importantes comentados, los problemas discutidos, los logros alcanzados. La radio es la comunidad es la radio. El domingo pasado, la enorme familia de la radio comunitaria en Oaxaca, en México, en América Latina, en el mundo, perdió a un miembro. Carlos Plasencia Favila, a sus 59 años, se adelantó súbitamente a un mundo donde convergen todos los sonidos, todas las voces. Carlos comenzó en el camino de la comunicación comunitaria desde 1979. Fue miembro del sistema de radiodifusión indigenista del entonces CINI, hoy la CDI. Contribuyó con más de 500 estaciones de radio comunitarias en procesos de producción, capacitación, formación. Carlos era activista, luchador por los derechos humanos, por los derechos territoriales, por los derechos a la comunicación y a la información. Carlos construyó muchos puentes sonoros, muchos caminos musicales, muchas avenidas visuales. Desde el domingo pasado, personas de distintos pueblos, naciones, idiomas y medios han expresado con dolor partida la ausencia que deja, el legado que comparte, las enseñanzas brindadas y la bondad y cariño con el que hizo cada cosa. Con ese mismo cariño, respeto y admiración, desde este espacio decimos hasta donde nos sigas escuchando, Carlos, ¡viva la radio! ¡Viva la vida! Gracias por tanto. En los campos, con arados, en los tequios, la vida se me va. con los vientos, con la historia, con sudores, el tiempo se me va. En el canto, sin guitarra, como está, mi espíritu se va. Aparecen flores blancas entre besos y metralla que me dan eternidad. Sueño y también veo la vida. Siento que yo canto por nuestra vida. Así mismo como a mi piel. Así mismo como a mi ser. Buenos días a todos los que nos sintonizan por Radio Plantón 92.1 FM. Los saluda Alejandra Carrillo desde Palabra Radio. Como todos los viernes, estamos aquí acompañando a las compañeras de Radio Plantón. En esta ocasión nos acompañamos de Nayeli Ruiz en los controles y Loreto Bravo, que nos va a estar también acompañando aquí en la dirección. Y bueno, como ya escucharon, pues no es un programa fácil el día de hoy. Es nuestra forma de hacer un homenaje a nuestro compañero Carlos Plasencia, que este domingo, pues, se nos fue, se nos adelantó. Muchos de ustedes tal vez se preguntarán quién es Radio Plas... Carlos Plasencia. Y bueno, vamos a tener durante la primera hora de este programa, pues esta forma de hablar un poco de él, porque no nos daría toda su vida para este programa. Vamos a hablar de su vida y de todo lo que aportó en el quehacer de los medios comunitarios, de las radios comunitarias, de las radios indígenas, no solo aquí en Oaxaca, sino a nivel nacional, incluso internacional. Loreto, ¿cómo estás? Sí, buenos días, muchas gracias, Janis. Pues sí, con mucho dolor, con mucha tristeza, pero también con mucha fuerza, porque creo que todo lo que hizo Carlos por la radio comunitaria fue inyectarle fuerza, inyectarle legitimidad, inyectarle confianza. Carlos era uno de nuestros escuchas, ¿no? Cada viernes nos estaba mandando mensajitos, chicas, escuchan leídas, chicas, hablen más fuerte, chicas, el tono, ¿no? Entonces, para mí era eso, ¿no? Una persona que nos acompañaba cada viernes con su opinión, con su crítica, siempre constructiva. Un compañero que bueno, que ha estado muy cerca en este último tiempo, ¿no?, de Palabra Radio, y la verdad es que, pues, un homenaje nos quedamos cortas. Creo que van a haber varios homenajes en los días consecuentes, y les invitamos a todos las personas de la audiencia, Radio Escuchas, también a participar de estos homenajes que van a estar ocurriendo el día de hoy a través de Radio Plantón y también por Radio Tlayuda al mediodía. La próxima semana habrá un homenaje el día viernes, todavía está por confirmar, seguro aquí estaremos dando la información. Y también el día lunes 6 de julio estaremos presentando un libro, que en realidad él lo iba a presentar, un libro sobre la milpa educativa, un proyecto de formadores en comunicación que él estaba liderando. Pero bueno, se adelantó, sin embargo nos ha dejado mucho legado. Sí. Así es, y bueno, antes de entrar en esta sección, escuchamos un audio que le agradecemos a Claudia Magallanes, que nos haya enviado. Fue un escrito que ella publicó en la Jornada de Oriente en el estado de Puebla, también como forma de agradecimiento y de compartir no solo perdón, lo que Carlos fue, sino también es incluso nuestra forma de apapachar a nuestra querida Maite, a Natalia, que ellas están con nosotros. Maite es parte de este equipo de Palabra Radio y es una forma más, ¿no? Pero bueno, a continuación también vamos a escuchar un audio de también nuestra compañera Esperanza González sobre esto que Carlos nos deja en este camino de la radio comunitaria y las radios indígenas. Thank you. vida nos pone en nuestros caminos a personas que transforman nuestras vidas para bien. Ese fue Carlos Plasencia, el comunicador comunitario que contagió de alegría cada proyecto construido. ¿Soñar con la radio que queremos? Esa fue la consigna con la que abriste brecha en el camino, promoviendo la participación de hombres y mujeres que defienden la palabra, suya y del pueblo, que promueven el trabajo colectivo, que acercan las distancias y alimentan el espíritu de la comunidad. Enseñaste a hacer radio comunitaria. Abriste nuevos horizontes para mirar a la comunidad, para recorrerla, hablarla con silencio y con palabras. Diste una parte de ti, reconociste y confiaste en los demás para alzar la voz, para defender la palabra, la tierra, el agua, la vida. La radio comunitaria fue solo el medio para cortar las distancias, para encender la esperanza, para aprender una forma de ser, de sentir y vibrar con los sonidos, para danzar con los colores de la voz. ¿Creíste en ese otro mundo posible a través de las palabras? Ahora, con la sorpresa de tu partida, con la alegría de tu vida plena y con la certeza de que nos veremos en un nuevo y mejor lugar, las y los radialistas apasionados de la palabra, de la vida digna, decimos que en esta cita donde nos encontramos y reencontramos para celebrar tu vida, tu pasión, tu alegría, seguiremos el camino de la brecha. Ahora caminas con autonomía, la espiral de la palabra despierta. Sigue contagiando con tu alegría, sigue compartiendo tu palabra, tus sueños, que nosotras, nosotros, seguiremos en comunidad haciendo radio. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Es haber cruzado la mar. Seduciré. Por felicidad yo canto. Palabra Radio. El aire es libre y la palabra es nuestra. La palabra es nuestra. Y bueno, estamos aquí de vuelta en Radio Plantón 92.1 FM. Agradecemos a, también a aquellos que nos están sintonizando por internet, por miradioenlinea.net / 8506. Y también quienes están nos están siguiendo por las redes sociales, por nuestro Twitter de Palabra Radio, también por nuestro Facebook de Palabra Radio. Y bueno, pues empezamos con un poquito de nudo en la garganta y con estos audios pues también nos motiva más, pero Carlos era también alguien que tenía siempre mucha alegría, mucha energía, era muy curioso, siempre andaba buscando qué más aprender, qué más hacer. Y su historia, bueno, él falleció a los 59 años de edad y su caminito en la radio tiene desde los 70, ¿no? Entonces, un material muy, muy importante, muy interesante que pudimos rescatar gracias a la tecnología es que él estuvo participando en un proyecto cultural que se llamó, bueno, se llama porque aún hay actividades, que se llama Tepito Arte Acá. Entonces, él junto con Daniel Manrique, uno de sus amigos más cercanos, ellos hicieron, estaban en un colectivo que surge justo en los 70s, y la intención de este colectivo era llevar el arte a las calles y acompañar procesos sociales en los barrios y en movimientos populares. Carlos fue alguien que también acompañó distintos movimientos, mucho desde la cultura. Él fue también promotor cultural desde distintas instituciones, desde universidades, estuvo en el Instituto Nacional Indigenista por ahí del 84 al 89, bueno, más tiempo estuvo en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, fue director del Museo Nacional de Culturas Populares, y bueno, el tema de la cultura era eso que le daba su sentido de hacer comunicación desde distintos medios. Finalmente lo atrapa más la radio, pero él escribía en periódicos, en revistas, era editor, hacía video, y estos últimos años estuvo más enfocado en radio. Y rescatamos esta pieza que se llama Tepito Arte Acá. Quienes quieran buscarlo en internet, bueno, ahorita nada más tenemos obviamente el audio, pero bueno, el ver el audio y las imágenes son piezas muy significativas. Entonces, para ponerle un poquito más de vida y de movimiento a este programa, vamos a escuchar la siguiente pieza que fue trabajada, editada y también locutada por Carlos Plasencia. ¡Hey, familia! Danzón dedicado a todos los falluqueros de Tepito y a donales que le acompañan. Arte acá es vida y permanencia, es saber estar con todos y no contra todos. Arte acá nos enseña a saber qué hacer con nosotros mismos, con nuestras casas, nuestros patios, nuestras calles. Arte acá nos enseña a saber, a sentir qué es lo que somos acá en Tepito, acá en México, acá en el mundo. Tepito, ¿y qué es arte acá? De volada diré, Tepito es el resultado de un pasado histórico de veras, además de la historia escrita por los historiadores, la historia no escrita que se refleja en la realidad real. Además de la realidad ficticia, Tepito representa la neta de la cultura en México, que es la verdadera cultura popular, la cultura que se ha desarrollado cotidianamente a partir de 1521 a nuestros días. México y los mexicanos somos un chorro de culturas juntas como si fuera mermelada, tocho morocho, y el resultado es, además del sentido de cultura popular, la cultura acá. A mi barrio. más majadero, niño más majadero. Muchacho, muchacho, niño más majadero, niño más majadero. Agarrando la onda, que una cosa es cultura y otra es información. Información es todo lo que se dice en las escuelas, desde cuando se es chavito hasta que se sale, preparado para ser aprendiz de todo y oficial de nada. Cuando se llega a ser disque adulto, pasando por la información que se recibe sin que uno la pida, información del mundo ficticio, que es el que distorsiona al mundo real de la realidad. Y la información chida, que de pura chiripada se recoge por esos caminos de Dios o por cualquier calle de Tepito. Cuanta más información se recoja, más chirindongos seremos, y muy pronto se nos quitará lo maje. Digo, información de la buena, ¿cuál? De todano. Ninguna información es buena, pero tampoco ninguna información es mala. De las dos, para que se nos abra a todas semes el tercer oclayo, el de la comprensión. Un hombre solito al mundo te admirará malcriado. No, no, no, no. Pero otra cosa es tener cultura. Pues acá, desde Tepito, decimos, tener cultura es tener conciencia y saber que se pertenece a un lugar determinado, o nuestro modo de ser, nuestro modo de vivir, nuestro modo de morir, como somos los mexicanos, como somos todos los tepiteños, como Tepito es síntesis de lo mexicano, de los mexicanos, que un día llegaron de norte a sur y de costa a costa a poblar Tepito. El ser humano, aunque se encuentre en lugares muy gachos por la naturaleza, a lo primero que le tira es a modificar su medio ambiente para después hacerla cantar bonito. Tepito es un lugar muy gacho, hostil y cabrón, provocado no por la naturaleza, sino por la historia social de México. Y en este lugar tan gacho, tan hijo de la rechingada, lo primero que se hizo, que se hace, que hacemos, que se seguirá haciendo, es modificar nuestro medio ambiente para hacerla cantar bonito, chidito, sabroso. Y como somos, hemos hecho nuestro medio, y nuestro medio nos ha hecho como somos. ¿Cómo somos? Somos como somos acá, donde de cualquier modo la hacemos, y la hacemos como quieras, que tos. Pues justa, moneda, que te voy a decir la clase tipo para el elemento. Es un tipo que casi casi siempre está en el Cibritábara y gozando con la Sonora Matancera. Palabra Radio. El aire es libre y la palabra es nuestra. La palabra es nuestra. Y bueno, estamos de vuelta aquí en Radio Plantón. Con después de tener este audio, esta pieza artística muy buena, producida en los 70s, muchos de los que nos dedicamos al día de hoy a hacer radio, pues lo escuchamos y nos llama la atención, pero más allá de cómo está formada, pues todo lo que antes implicaba el poder editar, ¿no? Ahora tenemos toda la tecnología a la mano y es mucho más fácil. Pero bueno, continuamos con este homenaje a Carlos Plasencia. Y bueno, desde el domingo que se supo la noticia, compañeros y compañeras han demostrado su solidaridad desde distintas maneras, con los medios que se tienen, Las redes sociales, por supuesto, fue como la primera plataforma para no solo dar a conocer la noticia, sino demostrar estas palabras y apoyo de solidaridad. Entonces, vamos a leer algunas de los escritos que compañeros han compartido. Loreta. Sí, bueno, queremos compartirles un lindo homenaje que le hace el personal de Culturas Populares Oaxaca, de la Dirección General de Culturas Populares, Conaculta. Nos unimos a la pena que embarga a la familia del maestro Plasencia por su sensible fallecimiento y elevamos nuestras oraciones para la resignación de su pérdida física. La espiritual, estamos seguras que estará en cada paso que dio en su vida y que se reflejará en todos los que aprendimos de él. A los amigos y amigas les comunicamos que se reciben las condolencias en el velatorio que se realizó en Cristo Rey, ubicado en la calle Melchor Ocampo. La misa de cuerpo presente se llevó a cabo en la iglesia de la compañía a la 1:00 p.m. y en el mismo lugar que se dio la despedida. Dentro de las múltiples acciones desarrolladas por el maestro Carlos Plasencia, mencionamos algunas. Fue coordinador nacional del sistema de radiodifusoras culturales indigenistas en el Instituto Nacional Indigenista desde 1984 a 1989. Fue director de la Radio Universidad de Oaxaca, director del Museo Nacional de Culturas Populares desde 1993 a 1995. Fue director de la Banda Civil, espacio de radio para organizaciones, consultivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, investigador en medios, especialista independiente, conferencista, analítico cultural incansable, trabajó últimamente para la Comisión de la Verdad. Amigo Carlos, la tierra se abrió para recibir tu cuerpo y tu espíritu será recibido por Dios nuestro Señor y tus acciones seguirán reflejándose en cada una de las personas que te conocimos y recibimos de ti conocimientos, experiencias, observaciones, animación. Descansa en paz. Que así sea, que así sea, que así sea. Elvira Contreras Pérez, Difusión Culturas Populares Oaxaca. Y bueno, ya hablamos de todo este trabajo que tenía con la cultura, pero también tenía un compromiso y una entrega muy fuerte con la educación, justamente. Y hablando de contextos oaxaqueños, también aquí las compañeras de Radio Plantón nos hacen el favor de hacer llegar unos audios trabajados, producidos por Dalia aquí en la radio. Bueno, eso fue en un trabajo en el 2006, que Jaime Luna le hace una entrevista a Carlos Plasencia en el programa o en esta pequeña serie llamada Preocupaciones y Esperanzas. Y rescatamos un fragmento, porque los audios valen mucho la pena, los estuvieron pasando estos días aquí en la radio y esperemos que estén en circulación. También sabemos que la próxima semana otro de los homenajes que se van a dar va a ser desde la red de comunicadores Boca de Polen a través de Radio UNAM, el próximo martes, en donde también van a tener la oportunidad de escuchar estos audios. Nosotros nada más vamos a pasar un fragmento en donde Carlos habla en el marco del 2006, pero habla principalmente de los medios comunitarios enfocados con la educación. Entonces escuchamos este fragmento y enseguida regresamos. Preocupaciones y esperanzas. Bienvenidos a su programa Preocupaciones y Esperanzas. Está con nosotros en esta ocasión Carlos Plasencia. Dice que Carlos Plasencia es un compañero nuestro que le tocó ser el responsable del diseño de XGLO, La Voz de la Sierra, que en aquel entonces era un simple proyecto y que con su intervención se materializó en una emisora de radio que cubre actualmente pues no solamente la Sierra Norte, sino varias partes del estado. Y para nosotros es de mucho honor tenerlo en nuestro programa Preocupaciones y Esperanzas, porque queremos analizar qué ha pasado, qué ha sido el uso de los medios, no solamente en Oaxaca, sino en todo el país y quizás en el mundo. ¿Por qué los medios se han convertido en un atributo, un instrumento fundamental para la toma de conciencia de la sociedad? ¿De qué manera los medios de comunicación se han convertido en conductores del pensamiento de nuestra gente, de qué manera los medios de comunicación han obstaculizado el que nuestra gente analice lo que sucede a su alrededor. De todo esto vamos a platicar. Bienvenido, Carlitos, a este programa Preocupaciones y Esperanzas, que esperamos esté llegando a muchísimos hogares, no solamente en Oaxaca, sino en varias partes del país. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Con mucho gusto estamos por aquí. Bien, Carlos, yo creo que el uso de los medios ha sido, digamos, ha tenido un inicio que ya se remonta a varias décadas, pero ha tenido una historia muy especial en México y en particular en América Latina. ¿Cuál es la historia que tú podrías ofrecerle a nuestro público que está deseoso de conocer qué papel juegan los medios de comunicación en el pasado antes del Oaxaca actual? Pues mira, nos podemos ir tan lejos como uno quiera, pero podríamos empezar recordando los trabajos a principios del siglo pasado, en los que se empezó a reflexionar un poco sobre los medios que poco a poco iban apareciendo. Primero apareció la radio, y por ahí de 1920, 1922, ya estaban en circulación las ideas de Bertolt Brecht, en las que uno podía notar esa exploración que desde su muy particular punto de vista estaba haciendo sobre todo de la radio. Él pensaba que la radio era un magnífico instrumento de difusión, que con la radio se podrían hacer llegar ideas positivas, ideas generadoras, ideas que se convirtieran en fuerza para la gente y su sobrevivencia. Pero también al mismo tiempo decía que la radio se podría convertir en el más poderoso instrumento de comunicación si, aparte de difundir, podría escuchar. Es decir, que los radioescuchas de aquel entonces pudieran regresar su reflexión de lo que estaban oyendo. Esto quiere decir que desde el principio la radio fue pensada precisamente como eso, como un medio de comunicación, no solamente de difusión. Es decir, aparte de expresar ideas, de transmitirlas a muchísima gente, se pensaba que todas sus potencialidades podrían concretarse si además recibía la opinión de la gente. Esto ha alimentado durante ya varias décadas el trabajo particularmente radiofónico, y por eso se piensa, por ejemplo, actualmente en las radios comunitarias como ese gran instrumento de comunicación entre los pueblos. ¿En qué momento empieza a ser tan diferente la radio con intención de educar y la radio con intención comercial? ¿Hay un momento? Yo diría que hay dos momentos. El primero es que en 1923 se funda Radio Educación en México, totalmente ligada a la Secretaría de Educación Pública, y desde entonces ha habido intentos de ya casi 90 años de hacer una radiodifusión que tuviera que ver directamente con la educación. Digamos, en principios de Radio Educación incluso llegó a haber clases por radio. Yo recuerdo en la primaria en la que estaba, a través de Radio Educación se transmitían clases que nosotros en nuestra escuela podíamos oír. Pero pocos años después, aquí en Oaxaca, en Tlaxiaco, el maestro Ramón Hernández también fundó su escuela radiofónica. Él consiguió radios de una sola frecuencia para ponerlos en las escuelas de Tlaxiaco. Transmitía de ahí desde del pueblo. Y luego él platica muy jocosamente que luego se echaba a correr a las escuelas para ver si los niños estaban haciendo lo que él decía por la radio. Entonces fueron experiencias, fueron momentos interesantes de aprendizaje que se fueron dando desde 1923 en México y décadas después. También hubo una incursión interesante en los 60 en la Sierra Tarahumara, donde los sacerdotes jesuitas fueron colocando también lo que se empezó a llamar escuelas radiofónicas como un reflejo de lo que ya estaba pasando en Sudamérica. En buena parte de Sudamérica, estamos hablando de Bolivia, de Ecuador, principalmente, empezaban a aparecer estas intenciones de utilización de la radio, una radio que le sirviera a la gente desde el punto de vista educativo. Esto se fue desarrollando al cabo de los años, y te puedo decir que, por ejemplo, en Ecuador, los indígenas Shuar y Ashuar tomaron como centro de su organización una radiodifusora. Es decir, a partir de la radio. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, costó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza. Estábamos escuchando esta bella canción, Mujer, un texto de León Chávez Teixeiro, pero en la voz de nuestra querida Amparo Ochoa. Y bueno, así seguimos con este homenaje a nuestro amigo Carlos Plasencia, radialista, maestro. Sani. Sí, ayer justo que estábamos viendo qué canciones poner, y pues también usamos la música pues también como forma de expresión. Y bueno, aquí Loreto le tocó esa chamba de... Sí, no, pero además hace pocos días que estaba en casa de Maite y Carlos. O sea, entras a esa casa y está... No hay dónde poner un alfiler porque está todo lleno de libros y música y discos. Entonces ahí te das cuenta que pues él era una persona muy culta en términos de amante de la música, amante de la literatura, ¿no? Y de la radio comunitaria. Sí, claro. Y junto con Maite, igual que... muchos años de su vida también han dedicado a la radio, pues ya nos imaginaríamos toda la colección musical que tienen. Y bueno, justamente hablando de Maite y de Carlos como compañeros, como luchadores, defensores, también de la radio comunitaria, de la radio educativa, hacen producciones en conjunto, sobre todo radionovelas con temas sociales, y que en este programa hemos estado pasando algunos. Vamos a escuchar uno, pero antes de esto, demos lectura a otro texto como manera, palabras que los compañeros de Ojo de Agua comparten en honor a Carlos. Sí, este es un texto justamente que dedica la organización Ojo de Agua Comunicación, que básicamente todos ahí eran muy, muy amigos y amigas de Carlos. Carlos querido, en el penoso trance de cumplir con esta última cita, de compartir este último mezcal, nos acompañamos con fragmentos de recuerdos dispersos que tenemos de ti, que cada quien atesora, y nos reunimos juntos recordándote hoy, celebrando tu vida. Lloramos en su momento y no dejamos de sorprendernos y preguntarnos en secreto o a viva voz por qué la vida es a veces tan injusta que se lleva a alguien con quien compartimos tantos planes. ¿Por qué tanta vitalidad cortada de tajo? Continuó pensando. ¿Son celos que tuvo la vida, compa? ¿O un amor lleno de impaciencia? No parabas de echar ideas al vuelo, de compartirlas, de animarlas y encontrarles el lado posible, como en ese taller por el que tantos y tantas radialistas apasionadas te van a seguir recordando, porque en él nos ayudabas a soñar un radio que fuera posible en cada una de nuestras comunidades, con nuestra gente, para mejorar nuestras vidas. Ejercer la comunicación como una necesidad humana, como un derecho ciudadano, como la fuente del sentido, como esa dimensión de la existencia en la que es posible alcanzar una plena humanidad en armonía con la vida. Esa es la gran pasión que nos acercó tanto y que nos llevó a compartir largos tramos de ese mismo camino. Muchas veces, cuando hemos caminado durante horas por esas centenarias veredas que serpentan subiendo y bajando los imponentes montañas oaxaqueñas, se acompaña uno preguntándose por quiénes la transitaron antes que nosotros y cuyo tránsito es la huella que hoy seguimos. Finalmente, terminamos preguntándonos por quiénes llegaron primero, cuando aún no había camino, y tuvieron que abrirlo a medio monte, ir a rumbo incierto. ¿Qué estarían buscando donde nadie antes había buscado? ¿A dónde querían llegar? ¿Cómo sabían? Después de escuchar las palabras de tu gente, es decir, de tu familia, de tus amigos, de tus discípulos y de tus compañeros y compañeras que somos todos y todas nosotras, vemos claramente que tú has sido uno de quienes han estado ahí antes que los demás, abriendo el camino por donde ahora andamos. ¿Cómo hacemos ahora para dejarte ir? Tus amigos y amigas de Ojo de Agua Comunicación. Qué lindas palabras. La verdad es que es emocionante, es difícil leer esto.

La Universidad Campesina Indígena en Red y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural del Estado de Puebla invitan a participar en la maestría en Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa. Esta maestría está pensada para mejorar la práctica educativa profesional de educadores que trabajan en comunidades indígenas y campesinas. La intención es fortalecer capacidades y competencias que generen posibilidades de vida digna en personas y colectivos. Pueden participar educadoras, educadores que trabajan en medio rural e indígena o en espacios populares realizando actividades de docencia, capacitación, promoción o animación comunitaria con niñas, niños, jóvenes y adultos. Te invitamos a participar en el curso propedéutico que se llevará a cabo el 25 y 26 de julio del 2015 en las instalaciones de Tamastini, en San Andrés Tepexoxuca, municipio de Ixtacamaxitlán, Sierra Norte de Puebla. Arrancamos cursos el 25 de septiembre, ahí mismo en San Andrés Tepexoxuca, con modalidad de semipresencial, es decir, un fin de semana al mes. Para mayor información, visita nuestra página www.ucired.org.mx o llámanos al teléfono 01-2221-78-2009. Palabra Radio. El aire es libre y la palabra es nuestra. La palabra es nuestra. Y bueno, después de esta muy buena canción de Mezcalito de Lila Downs, continuamos en Radio Plantón por la 92.1 FM. Agradecemos a quienes nos están sintonizando por FM y también a aquellos que nos sintonizan vía internet desde Chiapas, desde Puebla, Tlaxcala, Francia, y también el Istmo también nos está escuchando vía internet. También, perdóname, recuerdo que los compañeros de Licía están retransmitiendo este programa, entonces saludos a toda la audiencia también de por allá que nos están sintonizando. Sí, nada más decir que Carlos pues era un muy buen degustador de mezcal, le gustaba mucho el mezcal, y el mezcal sobre todo proveniente de la sierra, de distintos rincones de Oaxaca, y lo degustaba en compañía de sus amigos y amigas, y pues por eso elegimos esa canción de Lila Downs, el mezcal. Sí, sí, muy bien. Y también alguna otra característica de Carlos, más allá de todo lo que hacía, es esta preocupación y esta entrega por compartir sus saberes, sus conocimientos, también sus sueños y sus cuestionamientos incluso, ¿no? Entonces, también él lo recordamos y es uno de los referentes de como formador, como capacitador en radios comunitarias, en radios indígenas, en radios educativas, en radios culturales. Y pues en esta ya casi última parte, porque este homenaje nos llegará hasta las 11 de la mañana, pongamos un pequeño audio que fue resultado de un taller que él dio a los compañeros de Banda Civil, y él decía que la radio también se hace no solo con tanta información, sino que la propia información también la podemos sacar de las mismas canciones, de la misma música. Entonces hablaba de cómo poder hacer de manera creativa, cómo desde la radio presentar de manera creativa las canciones sin que seamos tan repetitivos. Sí, así es. Yo solamente quería agregar que una de las cosas que más admiro de un personaje, ¿no?, como Carlos Plasencia, es que se trataba de un autodidacta. Él llegó a ser director de radios, fundador de sistemas radiofónicos en México, ¿no?, en la radio indigenista, por ejemplo, ¿no? Y él, cuando nos remontamos en su historia, nos damos cuenta que, aunque después sí estudió, él en sus inicios fue un autodidacta, llegó a la radio de manera autodidacta, y yo creo que ese espíritu de confianza en sí mismo, de una búsqueda incansable del aprendizaje, es algo que nos tiene que caracterizar a todas las personas que hacemos radio comunitaria. Tenemos que ser autodidactas, la educación está en nosotros mismos y no necesariamente en la educación escolarizada, ¿no? Exacto. Y bueno, escuchamos entonces uno de los resultados del trabajo de la formación y capacitación que obtuvo en un taller con los de Banda Civil. Este audio es de una canción que se llama Macondo, pero escuchemos cómo nos la presenta. La Banda Civil presenta la historia de una canción. El tren hizo una parada en una estación sin pueblo y poco después pasó frente a la única finca bananera del camino, que tenía el nombre escrito en el portal. Macondo. Lo había usado ya en 13 libros como parte de un pueblo imaginario, cuando me enteré en una enciclopedia casual que es un árbol del trópico parecido a la ceiba, que no produce ni flores ni frutos, y cuya madera esponjosa sirve para hacer canoas y esculpir trastes de cocina. Lo que Gabriel García Márquez nunca imaginó es que Macondo serviría también para hacer y esculpir una canción. A finales de los años 60, el cineasta peruano Daniel Camino Díaz escribió La cumbia de Macondo. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompeta. La idea surgió de un descubrimiento. Al trabajar con la cantante peruana Chabuca Granda, Daniel Camino Díaz descubrió que tenía talento musical. Entonces, tomó a Macondo, pueblo mágico descrito en la novela 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, para componer esta pieza musical con la que les invito a bailar. Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio, y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el cuadro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra, el embrujo de Mercedes, como es Úrsula, 100 años, soledad Macondo, Úrsula, 100 años, soledad Macondo, eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Y bueno, llegamos a esta última parte de este homenaje que hemos querido hacer a Carlos Plasencia, desde quienes formamos el colectivo Palabra Radio y utilizando este espacio que las compañeras de Radio Plantón nos ofrecen. La canción que tuvimos al último es la de Bajo el cielo Mije, que no sé si está de fondo, no lo sé, pero sí, está de fondo. Y esta canción, con esta canción queremos cerrar, como ya decía Loreto, aparte de todo lo que ya hablamos, de lo que Carlos ha aportado a la comunicación comunitaria e indígena desde la parte cultural, educativa en México, pues también aquellos que tuvimos la oportunidad de convivir con él en otros espacios, pues nos deja toda esta alegría, nos deja toda esta emoción de seguir viviendo, seguir haciendo, nos deja la alegría de la fiesta, la alegría del compartir y de convivir con nosotros y con nosotras. Pues sería por nuestra parte esto, como homenaje. Vamos a cerrar este bloque con con una radionovela que hemos estado pasando durante los programas de aquí, de Palabra Radio, que se llama Mal Viento. Esta producción es justamente realizada y dirigida por Carlos Plasencia, acompañó también los guiones al final del... De este audio. Al final de la radionovela escuchamos pues todos los créditos que se dan. Esta radionovela también fue hecha junto con Maite, compañeros de vida, compañeros de lucha, y a quienes le mandamos un afectuoso abrazo. La acompañamos desde lo que sabemos hacer, que es radio, y bueno, también fue nuestra forma de acompañar a Maite y a Natalia en estos momentos, Loreto. Pues sí, queremos que Carlos sigue vivo en sus ideas, en su legado, y lo bueno es que tenemos a nuestro lado y parte de nuestro equipo a Maite y a Natalia, ¿no? Que bueno, personas, la familia, ¿no?, de Carlos, y que nos enseñan cada día a hacer radio con el corazón. Entonces queremos también dedicarle estos momentos, estas palabras a Maite, a nuestra amiga, a nuestra compañera de Palabra Radio, a Natalia, una de nuestras voces también en radio, una inspiración para la plataforma de mujeres radialistas, ¿no?, que hemos también colaborado, digamos, con esa inocencia de la niñez, ¿no? Así que un cariño para ellas y para todos los amigos y amigas de Carlos que nos están escuchando. Bueno, quienes quieran también seguir participando en este programa, les recordamos que nos pueden llamar a cabina. En unos minutos les damos los teléfonos, porque ahorita 951-1106-4152 y el teléfono 5169-776. Aquí seguiremos a continuación con este programa. Y nosotras, por nuestra parte, nos despedimos y seguiremos haciendo radio como le gustaba a Carlos Plasencia. Sí, así es. Nosotras nos despedimos de los micrófonos, pero los invitamos a que sigan con la segunda parte del programa. Vamos a escuchar Mal Viento. Después de esta radionovela entrarán los compañeros, las compañeras de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. En este caso nos acompañará Daniel. Después de esta sección de Derechos Humanos, tendremos también, cerraremos esta, por ahí de las 11:30 a mediodía, cerraremos también con esta radiorrevista que estamos pasando durante los programas Voces Sin Frontera, Caminando con Derechos, sobre el tema de migración, y en este caso el capítulo hablará de jóvenes y migración, principalmente en los territorios chiapanecos. Pues por nosotros como Palabra Radio, esto es todo, muchas gracias. Abrazamos a Maite, abrazamos a Natalia, gracias a todos aquellos que nos sintonizaron. Gracias a Dalia y a Nayeli que nos acompañaron en los controles. Gracias, Loreto. Y continuamos con el programa. Mal Viento. Ah, del alcohol. No, pues la cocaína, las drogas, la tacha. No. Marihuana. No consumimos nada. Las drogas destruyen. Muchas veces estuvo a punto de morir. Llegan hasta la cárcel. Hay más cantinas, hay más lugares donde venden alcohol que escuelas. No tienen amor en la casa, entonces, oye, güey, mira, güey, échate esto para probar, ver qué se siente. Será bien chido. Destruye a toda la familia. Pues alguien le tendió la mano y... Eso. A ver, vamos a ver qué nos dice este libro sobre la coca andina. Es una planta sagrada para varios pueblos de América del Sur. La costumbre de usar las hojas de coca para calmar el dolor empezó hace más de 2200 años y sigue siendo común entre los actuales pueblos indios de las serranías y altas mesetas del Perú y Bolivia. Las hojas de coca fueron consideradas un artículo de lujo en tiempos de los incas y eran utilizadas en ceremonias importantes. Entre la gente de esta región del mundo, las hojas de coca son un obsequio que significa amistad y generosidad. El acto de compartir las hojas de coca con otros es un hecho muy importante que sella relaciones de fraternidad y confianza. Este libro que me encontré en la biblioteca del pueblo trae muy buena información sobre la coca andina. Pero ahora resulta que de esta planta tan importante para las culturas andinas sacan la famosa cocaína. Ese perro molestando otra vez a mis gallinas. No gana una para preocupaciones. Y yo que tengo que seguir investigando para acabar pronto mi trabajo de las drogas en los pueblos. Ay, esta panza que ya me pesa. Va, crece y crece. Creo que hoy amanecí muy quejona. Che perro, ahora sí me la vas a pagar. Ay, ¿en unos cuantos meses? Voy a ser papá. Se me revuelven las emociones, pero estoy bien contento. Espero que no se me haya olvidado nada del mercado. Ay, Selena, está saliendo muy seguido el mal humor. Bueno, ya llegué. ¡Elena! ¡Elena, ¿dónde estás? Acá en la cocina. Pues, ¿dónde habría yo de estar? A ver, déjame ver. Qué bueno que me trajiste poleo para hacerme un té. Ay, necesito que se me asiente el estómago. ¿Y cómo vas, Elena? Ahorita, con el asunto de la cocaína, estoy encontrando información interesante. A ver, platícame. Pues para empezar, déjame decirte que al principio hacían la Coca-Cola con cocaína, y así durante más de 25 años. Pero allá por 1903 le quitaron la cocaína y en su lugar pusieron cafeína. ¡Órale! Mira, mientras se calienta el agua para el té, vamos a oír este testimonio y te voy platicando. Está bueno, pues. La cocaína, y sí, o sea, sí consumí constantemente. Llegó un tiempo de que lo consumía casi diario. Sí, veo mis compas que todavía andan ahí, andan bien perdidos. Unos ya perdieron la conciencia, ya no regresaron a su normalidad. He hablado con ellos y solo se ríen y se quedan así riéndose solos, clavados. Y realmente yo dije, puta, ahí fue donde yo también me di cuenta, digo, no. Imagina, después de tanto consumir, estos jóvenes andan bien perdidos y ya no regresaron a la normalidad. Qué feo estuvo eso, ¿no? Ya lo oíste, nomás se la pasan riéndose. Por lo menos así nos lo platica Francisco en este testimonio. Oye, Elena, ¿y qué más has encontrado en tu investigación sobre la cocaína, eh? Para empezar, los nombres que se le dan en el país. ¿Cómo? ¿Cuáles? Coca, Doña Blanca, Coís, Caspa del Diablo, Nieve o Polvo de las Estrellas, aunque su nombre científico es Erythroxylum coca. ¿Y hace tanto daño como platica Francisco? Pues mira, Jacinto, la cocaína es una de las drogas más utilizadas y más peligrosas. Es ilegal y está provocando muchos daños en los jóvenes que la consumen y también en sus familias. ¿Cómo ves si oímos otro cachito de la grabación y seguimos platicando? Esta me la mandó Eleuterio. ¡Ay, ese Eleuterio! Se la pasa con su sonido de fiesta en Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Ese sonidero también sabe mucho de computación, ¿eh? A ver qué más nos platica Francisco, ¿va? Viene, pues. Mi edad fue de consumir fue a los 15 años. A 21 años de edad llegué a consumir la marihuana, la cocaína. Y pues realmente no me dejó nada bueno. Me destruyó, me quitó oportunidades de la vida, oportunidades que tenía con mis padres, con mis familiares, con la sociedad, me aisló de muchas cosas, pues. Lo que más me gustaba, pues, no andar en mis cinco sentidos y andar drogado, pues. ¿Qué sentía yo? Pues, tranquilidad y valor. O sea, me daba un valor en machismo, pues, un valor que realmente me tenían miedo, pues, se aislaban de mí, pues. No, y sentía yo, o sea, se sentía bien, pues, me sentía yo bien, según yo, en mi drogadicción, sentía bien, me sentía bien alzado. Pero, ¿qué siente la gente que toma la cocaína? ¿Esto que dice Francisco? Sí, pero además, lo que yo he encontrado es que las personas que consumen cocaína, primero se sienten fuertes, como que lo pueden hacer todo. Están muy felices, muy animadas. De hecho, el ritmo del corazón se les acelera. ¿Y luego? Pues cuando se les pasa el efecto, sienten cansancio, como que ya nada les interesa. a veces vomitan, no se hallan, ya no pueden dormir bien. Y luego se sienten tan mal que quieren regresar a estar felices y buscan más drogas. ¿Y cómo le hacen para conseguirla? ¿No es muy cara? No sabes la cantidad de dinero que necesita un adicto a la cocaína. Muchos roban para conseguirla. O sea que hablar de adicciones no es un juego, ¿eh? Claro que no, Jacinto. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, yo nada más decía. Oye, ya se nos fue el tiempo y no hemos comido. ¿Qué te parece si te preparas un rico caldito de pollo y unas buenas tortillas? ¿Te preparas? Fíjate que hoy te va a tocar a ti, Jacinto. Yo tengo que terminar de escuchar estas grabaciones y tu mamá me dijo que descansara lo más que pudiera. Así es que quiero mi caldito de pollo con harta verdura. Oh, ¡qué la canción! Me avisas cuando ya esté lista la comida. Yo voy a estar en el cuarto oyendo lo que me falta. Sentí una tranquilidad, fue un espacio en mí interno de que pues decía yo, puta, qué bonito se siente, qué bien se siente. No, yo sí trabajaba. Pero no me estaba yo dando cuenta que me estaba hundiendo más en la droga. ¿Por qué? Porque entre más pasaba el tiempo, más me exigía, pues. Más me exigía y ya no podía yo dormir. Yo ya no podía dormir sin drogas, pues. Yo decía, no, la droga no, pues. Es la única para mí. Y sí, realmente llegué a separarme de mi familia. Otra vez la separación de la familia. ¿Cómo le haré con mi tesis? ¿Qué puedo proponer? Lo que estoy descubriendo es que las drogas en las comunidades indígenas ya están presentes. Que poco a poco los muchachos y las muchachas van cayendo en ellas. Ay, no sé qué pensar. Lo que sí tengo claro es que el trabajo que estoy haciendo tiene que servir para mi gente. ¡Elena! ¡Ya está la comida! ¡Ya voy! Dentro, muy dentro, con implante. Ahora sí me dejaste con la boca abierta. ¿Por qué o qué? Esto se ve delicioso. A ver, pruébalo. ¡Ay, qué rico caldo de pollo! Pues no es por nada, pero a mi mamá le aprendí qué hierbas echarle. Y ya ves, ahí está el resultado. Jacinto, gracias, te quiero mucho. No es para tanto, mujer. Lo hago con mucho cariño. ¿Y tú cómo vas? Ya no me terminaste de platicar sobre los efectos de la cocaína. Bueno, sí, me faltaron algunas cosas. Entonces, cuando alguien toma cocaína, ¿qué pasa? Apágale al radio para que me oigas mejor. Para empezar, la cocaína no se toma, se esnifa. ¿Sí? ¿Qué? No siempre, pero generalmente se esnifa. Es decir, se aspira por la nariz. Este puede perjudicar el tabique nasal. Qué chistosa palabra, ¿no? Esnifar. Pues sí, es rara. Cuando la gente se mete por la nariz mucha cocaína, no se halla, no puede dormir y siente como que la persiguen o como que la vigilan. A lo mejor por eso se ven muy nerviosos. Y lo peor, o no sé si lo peor, pero para sentir los mismos efectos, la gente necesita cada vez mayores cantidades de cocaína y por lo mismo más dinero. Y me imagino que cada droga, la marihuana, el alcohol, las tachas, el dinero, tienen sus efectos y consecuencias. Tú no has dicho, Jacinto. Cuando una persona mete en su propio cuerpo cualquiera de estas sustancias, sabe que sentirá algunos efectos y por lo general le van a gustar. Pero también vendrán algunas consecuencias y las debe de conocer. Por eso la información es muy importante, Elena. Pues eso de la información también es parte de mi trabajo. Voy a pensarle bien para hacer propuestas que sirvan. Estoy seguro de que algo bueno se te va a ocurrir. Jacinto. ¿Qué? ¡Qué buen pollito nos acabamos de echar! ¡Oh, que la que se cayó por asomarse! Voy a preparar la camioneta. Mañana salgo para la fiesta de San Vicente. Pues yo me voy a echar un cafecito y a escuchar lo último de la grabación que nos mandó el Euterio. saca un primo, pues, y ya está. Era un primo con marihuana, con cocaína. Y sí, ya lo ponchaba ahí un tabaco, como por acá, sí. Sí, lo llenaba de mota y encima le echaba ahí una bolsa de coca. Y lo sellaba en sobre. De los testimonios que han enviado los amigos sonideros de Jacinto, como que siempre hay mezcla de drogas. No he encontrado, por ejemplo, alguien que estuviese consumiendo solamente cocaína. Por cierto, ahora ya sé lo que es un primo. ¿Qué tan importante será para los jóvenes y las jóvenes indígenas sentirse diferente? Sentir la adrenalina circulando en su cuerpo, sentirse superiores de manera artificial. ¿Cómo se mezclan en todo esto la cultura, la psicología, las amigas y los amigos, la relación con la familia y las adicciones? Malviento. Participamos en este programa en las voces Zenaida Pérez, Juan José García y Natalia García. Guión Carlos Plasencia. Controles técnicos Octavio Santiago. Una realización de Maite Ibargüengoitia con el apoyo de Dalia Morales y Roberto Ramírez. Esta es una producción del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Un espacio para conocer y defender nuestro derecho a una vida digna. Hablemos de derechos humanos. Palabra Radio. Esta es una realización del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio. Voces sin fronteras. Caminando con derechos. Una radiorrevista de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género. Buenos días, estamos en su programa radial Nuestros Derechos Humanos. Agradecemos por supuesto a las compañeras de Radio Plantón y de Palabra Radio por este espacio. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de los obstáculos que enfrentan las mujeres que llegan al poder público. Algo pues bastante interesante, ya que ahora pues justo recién acaban de pasar las elecciones y todo esto, entre muchas otras cuestiones que suceden con las mujeres que justamente acceden a un cargo o a un puesto, ya sea a nivel nacional, como es el caso ahora de las diputadas, o incluso también a nivel local. Antes de continuar con el programa, quisiéramos agradecer a la señora María de la Luz Figueroa Cruz, que se comunicó hace un ratito con nosotros. Ella nos habla del exmarquesado, y bueno, aparte de felicitar el programa anterior que trató justo acerca de un reconocimiento a Carlos Plasencia, un homenaje, pues ella recordó también que justo Carlos Plasencia también hizo por ahí algunos audios acerca de Tepito, y bueno, ella está muy interesada por ellos, y bueno, ya también les haremos llegar a esta persona sus audios. Y bueno, un saludo entonces para ella, para su familia y en el exmarquesado. Entonces, bueno, les comentaba de estos obstáculos que enfrentan las mujeres para llegar a estos espacios públicos. Pues, así rápidamente, aquí en Oaxaca, de las 49 mujeres que contendieron en el proceso electoral pasado para conformar la 63ª legislatura, solo 6 alcanzaron una curul, 3 por mayoría relativa y 3 por representación proporcional. De estas 49 mujeres, solo 6. Lo anterior, bueno, queda demostrado que la equidad de género sigue siendo la gran asignatura pendiente. Esto lo aseveró Jessica Sánchez Maya y destacó que la reciente reforma electoral que obliga a los partidos a establecer la cuota de paridad representa un avance, así como las demás normas jurídicas. Sin embargo, los partidos aún utilizan la simulación y no garantizan la participación real de las mujeres en las contiendas. Por ello, pues pidió que se apliquen las sanciones correspondientes a los partidos que incumplan con la ley y se pondere la representación de la mujer, ya que de esto deriva el impacto en el respeto a los derechos de las mujeres. Esto a nivel estatal, pero también a nivel nacional. Los resultados dicen que en algunas entidades, como en el Estado de México, las diputadas irán en paridad y en otros se logró vencer el porcentaje histórico. Durante la jornada electoral pasada, ninguna mujer sufrió alguna violencia directa, pero una candidata a la gobernatura perdió porque sus votantes en la montaña de Guerrero pues no pudieron ir a las urnas. La nueva gobernadora, que es la séptima en la historia, se llama Claudia Pavlovich, allá en Sonora, entidad norteña fronteriza con Estados Unidos, de pujante economía y grandes masas obreras maquiladoras y pescadoras. En total, de la bancada femenina, considerando las listas, pasarán de 185 a poco más de 200, es decir, 37% que había antes, ahora serán el 40%. Y bueno, con respecto a estos problemas que se les presentan a las mujeres para acceder a estos espacios públicos, pues tenemos una entrevista que realizó la compañera Atsiri Ávila con Elizabeth Sánchez. Ella es la síndica del municipio de Tlacolula y entonces pues vamos a escucharla justo acerca de cuáles son estos retos a los que se enfrenta y se está enfrentando actualmente. Pues muchas gracias, Elizabeth Sánchez, síndica de aquí del municipio de Tlacolula en Oaxaca, quien nos ha brindado unos minutos para poder platicar justamente de su experiencia en este puesto de poder público. Y pues lo que nos gustaría saber, Elizabeth, es pues los obstáculos que has enfrentado, los obstáculos que enfrentan las mujeres que acceden a puestos de poder público. Pues sobre todo es un reto, porque los hombres lo que piensan es que nos queremos que nos traten igual que a los demás hombres, ¿no? Hay cuestiones físicas, de fuerza, del mismo trabajo. Pues en los mismos puestos quieren que hagamos el mismo tipo de trabajo, entonces y lo que dicen, bueno, es que si quieres igualdad, tiene que ser igualdad en todo, ¿no? Entonces casi es como un castigo el atreverte a ocupar puestos que pues a veces solamente lo han ocupado los hombres. Sí, y tenemos entendido que tú en este lugar, en la sindicatura de Tlacolula, te has enfrentado y justamente en estos momentos te enfrentas también a ciertas campañas de difamación, de desprestigio por la labor que tú realizas. ¿Pudieras compartirnos un poco de esta experiencia? Pues sí, desde el momento que inicié la lucha en los tribunales por la sindicatura que me correspondía y que al final me concedió tanto el tribunal electoral local como el tribunal federal, pues siempre fue la denostación, te juzgan por tu familia, no por la experiencia que tú tengas o tu nivel profesional, sino siempre están juzgando tu entorno familiar, ¿no? Si no te encuentran ninguna cosa que reprocharte, pues te buscan por atrás, la familia, los antecedentes familiares, algún problema o algo que haya habido para poder estar denostando. Entonces, desde el momento en que yo inicié los juicios, siempre ha habido cuestionamientos, ¿no? Después de que gané, bueno, era a mandarme todos los problemas, ¿no? Incluso cuestiones de que no me corresponde, mandármelo para que yo lo atendiera y para ver si de verdad pues yo con el cargo, ¿no? Entonces sí es un reto bastante, y ahorita las campañas de difamación, que abren cuentas falsas en redes sociales para poder estar atacando y con cosas sin fundamento, ¿no? Como por ejemplo, el día de ayer me mostraron una caricatura que hicieron donde yo pues hablo acerca de la igualdad de las mujeres y bueno, lo comparan. Si queremos igualdad, pues igual tenemos que rescatar un garrafón de agua o una carretilla y ese tipo de cuestiones, ¿no? Se burlan incluso de la lucha de las mujeres por sus derechos. Pues muchas gracias, Eli. Ahora sí que vamos a estar atentas a lo que suceda en Tlacolula porque pues es muy difícil, digamos, a pesar de que han pasado ya muchos años y a pesar de todo el trabajo que se tiene en materia de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, todavía enfrentamos grandes retos y no solamente tú en la sindicatura, sino todas como mujeres, ¿no? Porque, como decíamos, son muy pocos los espacios que se están ocupando por las mujeres y pues los obstáculos que se enfrentan todavía son grandes. Transmitiendo desde el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Teléfono 516-9776 y 951-106-4152. De prestigio, visionarios del futuro, paladines del mañana y empresarios de respeto, están promoviendo un plan, Se trata de un tratado muy tratado, dicen que es un gran negocio, que México sea socio, a la corta o a la larga le da una oportunidad. En base a lo anterior, la economía incrementa relaciones, favorece el crecimiento y promueve un objetivo de interés transnacional, Los bloques económicos mundiales, las naciones que involucran, los acuerdos iniciales, los distintos intereses se van a homogeneizar. O dicho de otro modo, coadyuvando el crecimiento, la unidad discrecional es lo que va reduciendo a la corta o a la larga la vulnerabilidad. O dicho de otro modo, pues la cosa está muy clara, tú me prestas a tu hermana, yo la vendo en Canadá, y a la corta o a la larga se la cobro a tu mamá. Escuchamos ahorita... justo en el puente musical a Liliana Felipe con esta canción dicho de otro modo, y antes de esto pues escuchamos la entrevista con Elizabeth Sánchez, la síndica de Tlacolula, que bueno, se ha enfrentado a pues una serie de difamaciones que bueno, justamente es parte lamentablemente del ejercicio que muchas veces del que son objeto las mujeres que llegan a representar en algún cargo público. Bueno, pero pasando a las noticias, pues llama al vocero de los padres de Ayotzinapa a la población para exigir garantías de seguridad al gobierno ante la violencia. El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos, Felipe de la Cruz, afirmó que la pasividad de la población para exigir a las autoridades seguridad y su sentir de que no me va a pasar, permite más desapariciones y secuestros, como el caso de los 4 trabajadores de la Secretaría de Salud. Anunció también que la próxima semana los forenses argentinos les darán a conocer los resultados de los restos encontrados en el basurero de Cocula, que fueron enviados a la Universidad de Innsbruck en Austria. Durante el foro del colectivo contra la tortura y la impunidad, persistencia y continuidad de la tortura en Guerrero, con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a víctimas de la tortura, que se conmemoró justamente el 26 de este mes, se está conmemorando justamente el día de hoy, manifestó que más vale morir de pie que vivir de rodillas. Acompañado de una mamá y otro familiar de los estudiantes desaparecidos, el vocero llamó a la población a hacer un solo frente de lucha para exigir a las autoridades garantías de seguridad, y solo así los familiares de los tres médicos y un abogado de la Secretaría de Salud tendrán respuestas más rápidas. Abundó que la población es cómplice de las desapariciones porque desde la Guerra Sucia ha callado y lo sigue haciendo con los miles de desaparecidos de la actualidad, pero los padres de los 43 no lo vamos a permitir más, e indicó que a 9 meses de la desaparición de sus hijos siguen como el primer día, con la fuerza para seguir la búsqueda. Además dijo que ya están cerca de la verdad porque a las 2 de la tarde expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues van a dar un informe de sus investigaciones, y la próxima semana recibirán un informe de los forenses argentinos con los resultados de ADN a los restos encontrados en aquel basurero, y que fueron, bueno, pues después enviados a Austria. Esto por parte de los padres de los desaparecidos, de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, por otro lado, ya también a nivel nacional, en el estado de Chihuahua justamente, pues exigen justicia y verdad sobre un crimen de odio hacia mujer transexual allá en Chihuahua. Y bueno, pues por ello hay una carta que se extendió hacia el gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, al secretario general de gobierno, licenciado Mario Treviso Salazar, al fiscal general del estado, Jorge Enrique González Nicolás, y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendáriz González. Y bueno, la petición la hace el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con Orientación Sexual. De acuerdo con la noticia publicada en la Crónica de Chihuahua la madrugada del lunes 22 de junio, pues fue encontrado el cuerpo de una mujer transexual, misma que fue golpeada con saña, asfixiada hasta morir con plástico, con 4 disparos, envuelta en una bandera de México. Esta es una de los tintes que le pusieron a este crimen. Y de la misma manera se dio a conocer que las primeras informaciones policíacas sugieren que el crimen ocurrió en otra parte y su cuerpo fue arrojado en una zona despoblada de la colonia Granjas del Valle, en la calle Acceso 1, lote 8, encontrado alrededor de la 1 de la madrugada de este pasado lunes. Actualmente no se ha publicado la identidad social ni jurídica de la compañera transexual por parte de las autoridades del estado de Chihuahua, y no se han presentado noticias sobre el avance de las investigaciones y ningún pronunciamiento contra la violencia hacia personas de la población LGBTTI y hacia las mujeres también. Las ONGs defensoras y defensores de derechos humanos, colectivos, activistas y personas de sociedad civil nos pronunciamos contra la violencia feminicida y transfeminicida, así como en contra de los discursos de odio difundidos por diversos grupos religiosos hacia la población LGBTI en marco de la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina inconstitucional y discriminatorio considerar al matrimonio solo como una unión entre hombre y mujer. Y frente a estos hechos, pues exigen justicia y verdad sobre el crimen de odio que se perpetuó en contra de esta compañera transexual. Bueno, esas son las exigencias justamente allá en el estado de Chihuahua ante estos acontecimientos pues bastante graves y bastante fuertes con respecto a la justamente ahora que recién la semana pasada pues anunciamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que hizo pues fue decir que era inconstitucional que en los estados no se permitiera el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Y bueno, a raíz de esto pues surgieron diferentes amenazas también, incluso inmovilizaciones por parte de pues tanto de iglesias como algunos otros grupos que pues vamos, son intolerantes ante que todas y todos tenemos los mismos derechos y por supuesto el derecho a decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Bueno, después de estas notas pues vamos a invitarlos a escuchar una canción también de Liliana Felipe. Esta se titula Mujer Inconveniente. A ver qué le parece, vamos a escucharla. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora. Porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a vos. Ni lo suficiente alcanzar, y ahora me dejas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una ceguera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, rascame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tu santufla, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas escribe, ostenta una historia indecorosa. Justamente Mujer Inconveniente, bastante interesantes las letras de Liliana Felipe. Y bueno, ahora pues pasamos a esta sección en la que siempre le recomendamos algún libro, alguna película o algo así, para que, bueno, pues alimentemos más nuestra formación crítica. Y bueno, ahora vamos a presentarles la sinopsis del libro Trastocadoras de la Costumbre, Mujeres Virtuosas y Política, de Rosy Simón. Y bueno, es una sinopsis que realizó y grabó también la compañera Nayeli Tello, y vamos a escucharla entonces. Trastocadoras de la Costumbre, Mujeres Virtuosas y Políticas, relata la historia de tres regidoras que por primera vez ocuparon un cargo en el sistema de usos y costumbres, siendo electas a través de asamblea comunitaria en San Bartolo, Coyotepec, y algunas ciudadanas que dejaron una pauta con las gestiones que hicieron por y para las mujeres en su municipio, refiere Rosa Berta Simón Sánchez, autora del libro que cuestiona la participación política de las mujeres en dicho municipio. Rosa Berta, maestra en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana y originaria de San Bartolo, Coyotepec, comienza su investigación en 2010, cuando en asamblea comunitaria se eligen a tres regidoras y empieza el cuestionamiento sobre los usos y costumbres en el ejercicio ciudadano. El análisis central es la participación política y ciudadana a través de una metodología autoetnográfica que busca generar conciencia entre lo personal, lo cultural y lo político desde una perspectiva feminista. La autora, quien también formó parte de este proceso, señala que fue algo complicado porque las ciudadanas de aquel municipio cuestionaron en su momento lo que les era impuesto. Tenían que luchar contra un discurso patriarcal y los roles que las limitaban. A raíz de su participación en este proceso político en San Bartolo, Coyotepec, Rosa Berta sufrió violencia y acoso por parte de personas a quienes les generaban un conflicto para lograr sus intereses partidistas, lo que derivó en situaciones emocionales como estrés que la llevaron a exiliarse a la Universidad de la Sierra Juárez por un tiempo. De Trastocadoras de la Costumbre, Mujeres Virtuosas y Política, de Rosy Simón, y bueno, la sinopsis en la voz de Nayeli Tello. Pero bueno, ¿usted qué tiene que hacer este fin de semana? Pues aquí le presentamos algo bastante importante que hacer. Pues hay un evento político y cultural contra el olvido, justamente el día de hoy, a partir de las 6 de la tarde, aquí en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca, frente al Palacio de Gobierno. y se solicita que puedan llevar una veladora, va a haber música, estará Tapacamino, la otra guitarra, entre otros, y se proyectará el documental Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado. Y convocan, bueno, colonias y Pueblo Unido de Oaxaca. Pero también, si usted no tiene la oportunidad de poder ir el día de hoy, viernes, este documental Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado, pues que es de los escritores de Rojo Amanecer, y es un documental crítico sobre la realidad mexicana, va a tener pues más presentaciones, más proyecciones aquí en la ciudad de Oaxaca, y estas serán por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. El día de hoy, si usted no puede ir ahí frente a la catedral a verlo, pues también el día de mañana estará en La Jícara a las 7:30 de la noche, ahí en Porfirio Díaz 1105, y el domingo estará en el espacio colectivo Mujer Nueva a las 2 de la tarde, esto en Niños Héroes 213, en el barrio de Jalatlaco. Y también, por si aún así no pudo asistir a alguno de esos tres, quiere volverla a ver, el lunes 29 estará allá en el Creno, en la sala audiovisual, a las 2 de la tarde, esto en la calzada San Felipe del Agua 208, allá en el Creno. Ustedes pues podrán disfrutar también de este, y bueno, más es ir y pues tener una probadita de todo esto que sucede, usted que está informado, pues también tener una crítica al respecto, justo hacia estas formas que el Estado ha impuesto al pueblo, ha gobernado a lo largo de pues ya bastante tiempo, y son prácticas que, bueno, desgraciadamente algunas personas podrían estarse acostumbrando, pero nosotros no podríamos hacerlo. No es posible que estén desapareciendo personas así nada más. Y bueno, estas son lo que hay que hacer para este fin de semana. Y bueno, nosotros ya se nos está terminando el tiempo, de hecho ya estamos aquí en la recta final. Nos vamos a despedir con una canción igual de Liliana Felipe, con esta que se titula Nos Tienen Miedo, justo para hacer referencia a todo esto que hablábamos de la crítica hacia el gobierno, hacia el Estado. Yo soy Daniel, los saludo y les agradezco mucho su presencia, su acompañamiento en este su programa de radio de los derechos humanos, y agradecemos por supuesto a las compañeras de Radio Plantón y de Palabra Radio por permitirnos este espacio para hablar justo de nuestros derechos humanos. Nos escuchamos entonces el próximo viernes a las 10 de la mañana en el horario de la resistencia. Los dejo con Liliana Felipe, Nos Tienen Miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. continuación, un espacio para conocer y defender nuestro derecho a una vida digna. Hablemos de derechos humanos. Palabra Radio. El clavo. Clava la clave. Voces sin fronteras. Caminando con derechos. Una radiorrevista de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género. Amigos y amigos radioescuchas, ¿listo para un programa más de nuestra radiorrevista? Sí, por supuesto. Ya estamos más que listos para intercambiar informaciones, reflexiones y con todos y todas las y los seguidores del programa. Muchas gracias, Lucho. Este sexto número de nuestra radiorrevista está dedicado a conocer y escuchar las experiencias de las y los jóvenes migrantes. Así es, Herme. Las y los jóvenes tienen mucha capacidad y decisión a la hora de irse a trabajar fuera, y es por eso que su palabra es de mucha riqueza para entender la migración desde sus ojos. Tienes mucha razón, y sin duda será muy interesante escucharlos. ¿Qué te parece si comenzamos escuchando la entrevista realizada a Edna de Enlace, Comunicación y Capacitación AC? Ella tiene una experiencia muy amplia en este tema y nos será de mucha ayuda, pues ha convivido y trabajado con jóvenes migrantes. Amigas y amigos, oído y atención a nuestro programa sobre jóvenes migrantes. 3, 2, 1, 0. Arrancamos. En medio venía el niño y luego nosotros le dimos a la niña que no pusiera en riesgo la vida del niño. Voces en el camino. Me hicieran prisionero, el mismo idioma y el color reflexioné, ¿cómo es posible que me llamen extranjero? Hola, buenas tardes, mi nombre es Edna Robles y yo trabajo en Enlace Comunicación y Capacitación AC, en el programa de alternativas de comunicación indígena en la selva. Enlace, este año Enlace empieza a trabajar con jóvenes y migración, en un municipio de Las Margaritas, en San Isidro, y en otras tres comunidades pertenecientes a la organización MUSA, que es Mujeres Unidas Siempre por el Aprendizaje. Se empezó con talleres de migración y fotografía, y bueno, a la par también se compartió junto con Voces Mesoamericanas, la OIM y la Radio Xuxepil una campaña que se llama Nuestra Comunidad, Nuestro Mejor Destino, Yo Me Informo, Yo Decido. Es una campaña de información para los jóvenes sobre sus derechos dentro de sus comunidades y fuera de sus comunidades y cómo construir el arraigo en sus comunidades. Entonces, a pesar de que Enlace ya había trabajado con jóvenes desde hace algunos años, este año se retomó en estos municipios por el alto índice de jóvenes migrantes, ¿no? Y pues los principales retos es cómo ellos se insertan nuevamente en la comunidad, ¿no? Como una vez que ya salieron, se vuelven y que regresan, se insertan otra vez a formar parte de su comunidad, de sus usos y costumbres, de su identidad y de su cultura, ¿no? Y cómo la comunidad también los acoge, los recibe. Entonces, ese sería uno de los retos. Otro de los retos es cómo las comunidades o cómo la sociedad en general somos responsables de darles los espacios a los jóvenes para que ellos puedan ejercer sus derechos. Es decir, les decimos que la comunidad es el mejor destino para que se puedan quedar, o que la comunidad sería como el lugar ideal para que ellos puedan quedarse, pero tampoco les ofrecemos ninguna otras opciones. Entonces el reto sería cómo la sociedad y las comunidades les ofrecen espacio a estos jóvenes, ¿no? Los jóvenes de ahora, que pues en las comunidades son distintos a los que, a los, o sea, como que sí ya hay como un digamos, como un actor que son los jóvenes, que es más visible, que antes no era tan visible, ¿no? Por muchas otras cosas. Entonces también cómo la comunidad y cómo la sociedad le damos espacio a los jóvenes para que ellos también puedan expresar su identidad, puedan expresar sus intereses y cómo el sistema también los incluye, ¿no? Los retos serían que estos jóvenes se integren, cómo se integran a la sociedad, es decir, a donde van, cómo también se integran, cómo ellos también se integran con su identidad. Y bueno, pues los retos, otros de los retos sería como todo el tema de derechos laborales desde el otro lado, ¿no? Porque pues son menores de edad, son chavos que nunca han salido de sus comunidades, muchas veces ni siquiera han salido al municipio, a la cabecera municipal más cercana. Entonces, pues sí, como que en su imaginario no saben a lo que se enfrentan realmente o a lo que se van a enfrentar. Y bueno, pues el tema de derechos laborales pues sí es como bien importante, ¿no? Como que ellos piensan que al estar allá por estar indocumentados y por ser menores, pues no tienen ningún derecho, ¿no? Entonces creo que ese sería los retos para ellos como jóvenes en el extranjero. Los desafíos de Enlace es, pues, integrar más el trabajo con jóvenes, porque es como un sector que la sociedad civil o las muchas de las organizaciones, pues no le hemos entrado así del todo. Entonces sí creo que es como que ha sido una generación medio olvidada, ¿no? Entonces sí sería como Enlace, pues integrar más el trabajo de jóvenes, conocer más experiencias juveniles, estar más cercana a los procesos que están viviendo estos chavos, estas chavas, dentro de sus comunidades y en el extranjero. Entonces sí acercarnos más, ¿no? Acercarnos más y prepararnos para acompañar a los jóvenes, ¿no? Les diría a las y los jóvenes que están escuchando este programa, pues que siempre piensen en lo que van a decidir, que piensen mucho en las causas, en las consecuencias de lo que quieren, de lo que van a decidir, y que siempre pues estén como juntos, alerta, que se acompañen mucho entre ellas y ellos, y pues que traten de ejercer sus derechos o que ejerzan sus derechos donde quiera que estén, ya sea en sus comunidades, con respeto, eso sí, y fuera de sus comunidades, ¿no? Que ejerzan sus derechos en sus comunidades con respeto y fuera de ellas también. Qué interesante, Herme. Amigos y amigas, ¿qué les ha parecido la experiencia de Edna con las y los jóvenes migrantes? Sin duda, mucho que reflexionar. Nos interesa conocer su opinión. Si quieren compartir su palabra, pueden escribir al correo caminandoconderechos@gmail.com. Repetimos, caminandoconderechos@gmail.com. Con mucho gusto recibiremos y retomaremos sus reflexiones y sugerencias. Amigos y amigas, vamos a escuchar una canción que muchas y muchos jóvenes migrantes les llega cuando están lejos de su casa. Somos más americanos de los Tigres del Norte. Ya me gritaron mil veces que regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo. Trabajador, y si no dinero las aguas del río Bravo. Y los quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada. Con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio. Soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y aunque le duela al vecino, somos más americanos. Somos más americanos que todos los gringos. Voces sin fronteras. Caminando con derechos. Una radio revista de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género. ¿Sabías que? Aunque seas migrante, no pueden despedirte de tu trabajo por estar embarazada. Tienes derecho a descansar 6 semanas antes y 6 semanas después de que nazca tu bebé. Durante este tiempo, deberán de seguir pagándote tu sueldo. Recuerda que aunque no tengas documentos, tienes los mismos derechos laborales que los nacionales. Que no te engañen. ¡Wow! Me gustó mucho la canción. Sigamos con más información. En este segmento del programa vamos a tener la oportunidad de platicar con Reinaldo, un joven originario de Chenaló, quien ha migrado en muchas ocasiones y tiene una mirada que nos hará reflexionar sobre los abusos de los empleadores y de qué manera defenderse cuando esto llega a ocurrir. Vamos a escuchar. Hola, hola. Pase, adelante. Encuentros en el camino. Me llamo Reinaldo Pérez, vengo de una comunidad de Yapteclú, municipio de Chenaló, Chiapas. Bueno, pues para mí es un joven migrante cuando somos jóvenes, pues salimos en busca de trabajo en otros estados y hasta en otro país, porque aprovechamos de la juventud que llevamos, pensamos hacer algo en nuestra vida. Bueno, cuando yo fui a Hermosillo, Sonora, en un campo que se llama Casas Grandes, vinieron a contratarme hasta en mi comunidad. Me ofrecieron el camión de ida y de retorno, y también el hospedaje, la comida y atención médica. Pero al llegar al sitio del trabajo, sus promesas fueron incumplidas los contratistas. Pues de ahí, nosotros tenemos que pagar el pasaje del retorno. Ya no nos apoyó, de la atención médica nosotros tenemos que comprar los medicamentos de nuestro propio saldo o de nuestro propio dinero, de lo que ganamos de la semana. Hice un poco de mi dinero, de lo que trabajé, pero aún que no me pagaran las horas extras, pero aún así ahorré un poco. Pero la mala es que cuando nos contratan de aquí a otro estado, como en Hermosillo, Sonora, de ahí muchos de los jóvenes que llegan a fallecer allá, y también unos se enferman y no le pagan sus medicamentos, no le dan la atención médica, y también nada más prometan de que va a haber camión para retorno, pero a la hora de regreso no. Es lo malo, pero se puede denunciar, podemos denunciar ante el Consejo del Estado o con los sindicatos del Congreso de Trabajo, como en Hermosillo, Sonora, y también con voces mesoamericanas que nos pueden apoyar para recuperar los gastos, porque si cumple uno debe de cumplir, no más prometer y no cumplir. Es lo que yo deseamos para los jóvenes, los que van a ir a migrar de hoy en adelante, porque ya va a empezar el trabajo también para allá. Bueno, pues cuando yo salí de mi casa, entonces sintieron que yo me voy para siempre, pero mi mamá hasta lloró cuando salí de mi casa. La primera es cuando fui a México, tenía 14 años, y cuando fui hasta aquí en Hermosillo, Sonora, tenía yo 22. Piensan que ahí me voy a quedar porque ahí está más cómodo, porque hay dinero también. Yo le dije que regreso y porque no le voy a abandonar a mi familia, porque son mis padres, son ellos que me criaron, que me mantenieron. Entonces es un respeto para ellos y también hay que agradecerlos. Cuando llegué mataron un pollo para hacer la comida y estuvieron muy, muy alegres, porque cuando regresé vieron que lo que yo dije y cumplí. No, en la comunidad, cuando estuve 4 años en México sí hubo problemas, hasta me borraron de la lista de la Asamblea General, por lo que ya no estoy 4 años allá, porque ahí debemos dar un servicio en la comunidad de lo que es el acuerdo social de la comunidad. Entonces no deben de borrarme en la lista. Entonces yo peleé y sí me volvieron a registrarme ahí de la comunidad de nuevo, porque es mi derecho. Y también a los que le pasan así igual a los demás jóvenes que vayan a migrar, también hay que exigir los derechos, porque tenemos derecho de migrar y de regresar de nuevo en la comunidad. Es nuestra comunidad y ahí es el lugar de nacimiento de nosotros. Bueno, lo que yo les quiero decir a los jóvenes o los que quieren migrar, y también les doy un consejo de que tengan mucho cuidado de dónde irse, porque hay muchos contratistas que engañan nada más. Porque si yo hubiera sabido cuando fui a Hermosillo, Sonora, no hubiera ido, de verdad. Porque ahí se sufre uno, es como si estuviéramos en la cárcel, encerrado en el campo, y además de eso exigen que trabajamos horas extra de más y no nos pagan. Si hubiéramos sabido eso, y si hubiéramos sabido también los sindicatos de jornaleros agrícolas que están en Hermosillo, Sonora, hubiéramos denunciado. Pero también es un consejo para los jóvenes, los que vayan a Hermosillo, Sonora. Eso también, que tengan mucho cuidado, ¿sí? O que firman un contrato, más bien que esté firmado un contrato para que no haya engaño, que no haya enganche, como dicen, que no haya trata de personas también en otros estados, porque en otros estados también hay trata de personas. A veces nos meten a trabajar en otros campos donde nos violan nuestros derechos. Y eso también para las jóvenes migrantes, porque también a veces lo violan también. Y eso es lo que tengan mucho cuidado. Si van a ir a migrar, pues que fíjense bien con quién y a dónde van. Eso está muy difícil de escucharlo, pero sí, muchas de esas personas han pasado esto. Este es un consejo lo que yo le digo a los jóvenes y a las jóvenes migrantes, lo que van para allá en México y en Hermosillo, Sonora, los que van, porque muchos vienen a contratar hasta en las comunidades que llevan a trabajar las muchachas también ahí en Hermosillo, Sonora, o en otros estados como en Baja California, vienen a contratarnos. Pero hay que fijarse a quién nos lleva y a dónde vamos. Es un consejo y es toda mi palabra. Qué interesante y útiles consejos nos ha dado Reinaldo. Sin duda que para muchas y muchos jóvenes que piensan migrar les ayudará. Bueno, vamos a escuchar a Manu Chao. Él es un cantautor francés de origen español. Es conocido por su lucha por la libertad y por sus ideales políticos. Muchas de sus canciones hablan sobre el amor y la migración, dado que la familia del cantante migró de España a Francia. Esta canción se titula Clandestino. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. perdidos el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Voces sin fronteras. Caminando con derechos. Una radio revista de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género. ¡Alerta! Nadie puede meterte a la cárcel por trabajar sin documentos. Que no te amenacen. ¿Sabías que? El pasaporte es un documento personal. Nunca se lo des a nadie. Solamente la Policía Federal o los oficiales de migración pueden pedírtelo. Ya estamos de regreso. Entonces, ¿él también es un migrante? Ahora veo que sin importar la raza, todas y todos somos un pueblo en movimiento. Bien, ahora sí vamos a escuchar los derechos que tenemos como jóvenes y que debemos hacerlos respetar. ¿Yo? Sí, ¿usted de dónde viene? De ese municipio. Nah, usted no es de acá. A ver sus papeles. ¿O cuánto dinero trae? No tengo, solo de mi pasaje. Así dicen todos. Seguro trae más. Mira, mamita, tú eres ilegal en este país. O me lo pagas, o te entrego con la migración. Ya, si de plano no tienes dinero, pues hay otra forma de pagarme. Aunque no estés en tu país, tienes derechos. Los derechos en el camino. A lo largo de la historia, las y los jóvenes hemos sido invisibilizados. Casi nunca se ha tomado en cuenta nuestras características, necesidades, problemáticas y realidades. Ante esto, las y los jóvenes migrantes son especialmente vulnerables, es decir, que pueden ser dañados, abusados, violentados más fácilmente durante su tránsito migratorio y en los lugares de destino. Debemos saber que como jóvenes tenemos derechos que debemos conocer, practicar y exigir. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, en su Ley General de la Persona Joven, dice que las y los jóvenes tenemos derecho a el desarrollo humano integral, la participación, el trabajo, la capacitación y el pago justo, la salud y el acceso a servicios, la recreación, la igualdad de oportunidades, la educación, la diversidad cultural y religiosa, la convivencia en un ambiente sano. Por su parte, La Convención Iberoamericana de Derechos de las y los Jóvenes dice que tenemos derecho a la vida, la integridad personal, la justicia, la identidad y personalidad propias, el honor, la intimidad y la propia imagen, la libertad y la seguridad personal, la libertad de expresión, reunión y asociación, ser parte de una familia y formar una familia, la protección social, la formación profesional, la vivienda, un medio ambiente saludable, el deporte y el desarrollo pleno. Qué importante es que sepamos nuestros derechos y poder defendernos. Amigas y amigos, en nuestra sección El Mochilazo encontrarán la manera de expresarse de las y los jóvenes migrantes, porque además de traer conocimiento de trabajo y aventuras, también algunos aprovechan para cantar y tocar música y a través de esta hacernos sentir su vivencia y palabra. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Dónde andabas? ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Ey! ¡Ya llegamos! Oye, ¿sabías qué? ¡Ey! Ven, mira, te voy a contar. El Mochilazo. Qué rápido pasó el tiempo. Hemos llegado al final de nuestra radio revista dedicada a las y los jóvenes migrantes. En el siguiente número vamos a conocer sobre la trata, un problema que pega fuertemente a las y los migrantes. Aprenderemos cómo detectar y qué podemos hacer para denunciar. No dejen de sintonizar la radio y escuchar el próximo número de su radio revista, Voces sin Fronteras, Caminando con Derechos. Nos vemos pronto. Sigan pasando un buen día en familia y en comunidad. La Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género presentó Voces sin Fronteras, Caminando con Derechos. Esta es una realización del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio. Radio Plantón 92.1 de FM, transmitiendo desde el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Teléfono 516-9776 y 951-106-4152. Radio Plantón. Una frecuencia perteneciente al Centro de Comunicación Social CENCOS, Prensa y Propaganda de la Sección 22.